háblame claro, dime cómo te ha ido. No sé de ti desde hace tiempo, me hablaron de que estabas perdido, de que sufrías y por ella llorabas, porque te fui fiel y se cayeron tus sueños con quien amabas. De al abordar, que pronto volverá, déjala ser libre. Amigo, no te pongas a llorar, te a la volar, que pronto volverá, te a la ser libre, mi amigo, no te pongas a llorar. Y aunque tú sientas temor, tengo que darle perdón y no le digas que no, si ella cambia de opinión. Y aunque tú sientas temor, sin package. Ángel, la gloria de Dios, te lo dije, Dios los bendiga. No se asusten, no riega.